Pero en fin, la noticia del día de hoy es que en Argentina se venden 120 píldoras del día de después por hora. Este dato surge, ¿sí? Sí, que me tenés que decir. No, que una barbaridad. Bueno, claro. Este dato surge, se da a conocer, a partir de que en España se autoriza la venta libre de este anticonceptivo hormonal de emergencia, que como todos saben es el que se toma luego de la relación sexual para, dentro de las 72 horas que le siguen, tratar de impedir la concepción. Que es casi 100% seguro, conozco un caso de que no, pero en realidad sí. Y el tema es que la venta no para y tiene que ver con una gran ignorancia por parte de las chicas que lo consumen y, por otro lado, con el hecho de que se vende sin receta, cuando en realidad tendría que ser algo de venta libre, pero hay tanta desinformación que se genera un grave problema. Tenemos a alguien en línea que nos va a ayudar con este tema. Sí, el doctor Javier Valverde, presidente de sección de farmacéuticos del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital. ¿Me escuchás? Sí, un placer. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Lucas Macars te habla. Muy bien, Lucas. Bueno, no sé si estabas en línea escuchando de lo que estaba hablando acá Yamila. Sí, correcto. En realidad, la utilización de este producto es una utilización de emergencia. Y como bien estaba comentando ella, hay mucha desinformación y es necesario que los chicos, estas jóvenes, tengan en cuenta que hay una gran diferencia entre un anticonceptivo, que es algo crónico, que se va tomando todos los días, y este comprimido, esta pastilla que es de emergencia, que tiene una dosis entre 4 y 5 veces superior a los anticonceptivos tradicionales. ¿Cuáles pueden ser? Hola Javier, discúlpame, te habla Yamila. ¿Cuáles pueden ser básicamente esos efectos adversos? Porque me pasó de que me dijeran, no la tomes más de una vez al mes porque es como tomarte un blister de anticonceptivos normales. Bueno, el tema es así. En realidad hay casos detectados que han cogido hasta 3 dosis en el mes. Y en realidad únicamente está permitido una sola dosis. ¿Por qué? Porque es un shock hormonal, Yamila. Sí. Esto quiere decir que puede impactar directamente en todo el sistema endocrino, lo que son en realidad los órganos de las hormonas. ¿Qué quiere decir esto? Se traduce en problemas cardíacos, en problemas respiratorios, en problemas hepáticos, en distorsión del ciclo menstrual. Puede haber una alteración por mucho tiempo del ciclo menstrual, porque estamos realmente dando, como decíamos antes, entre 4 y 5 veces la dosis habitual de esas hormonas. Bien, ¿y cuál es tu posición respecto del, en realidad, de lo que pasa, que es que se termina vendiendo sin receta? Porque la realidad es que una vez que uno tiene el problema, no puede ir corriendo a un ginecólogo para que le haga una receta. Entiendo perfectamente el planteo. El tema, para la opinión nuestra, es que tiene que habilitarse una nueva categoría de fármacos. Porque, en realidad, ¿qué es lo que ocurre con esto? Ser de venta libre, completamente sin la información necesaria, es riesgoso, Yamila. El tema para nosotros es que sea una venta bajo indicación farmacéutica, que tampoco requiera receta, pero que obligatoriamente estas chicas pasen a una entrevista con el farmacéutico, que le pregunten realmente, la asesoren realmente y adquiera el producto con ese asesoramiento. No se puede trabajar así como estamos trabajando ahora, porque la ley la marca bajo receta y se incumple la ley, justamente no está vendiendo con receta en estos casos, y la necesidad es la información. El farmacéutico está en las farmacias para asesorar a todos los pacientes. Entonces, lo que tenemos que hacer es ponerla bajo venta farmacéutica, o sea, bajo indicación farmacéutica. Es algo que no es aún ley, estamos trabajando con la autoridad sanitaria para ver si aceptan estos planteos. Porque en muchísimos ejemplos de venta libre hay problemas relacionados con los medicamentos, porque no hay información. Hasta una simple aspirina puede hacer mal cuando no está bien utilizada. Por lo tanto, nosotros bregamos por una nueva categoría de medicamentos, que sean medicamentos que no necesiten receta, pero sí requieran de la consulta al farmacéutico para su dispensa. Y te hago una pregunta. Vos, como presidente de la sección de farmacéuticos y todo el título que nombré antes, que aparte de pensar lo que nos estás comentando, ¿qué podés hacer algo al respecto? O sea, tu opinión, ¿hasta dónde puede llegar? Nosotros tenemos ya charlas con el Ministerio de Salud de la Nación y con el ANMAT para que contemplen esto. De hecho, hemos hecho presentaciones al respecto. Estamos esperando respuestas. Hoy, por lo pronto, habiendo 72 horas, lo que tenemos que tener primero es la información. Hay muchos chicos que no tienen idea, lo están usando, repito, como si fuera un anticonceptivo, y no es así. Es completamente distinto. La campaña que tiene que hacer el Estado hoy, a mi entender, a nuestro entender, es campaña de información. Ya, sí, te iba a decir, porque de hecho con esta política que propones, en realidad le están haciendo un poco la tarea al Estado, que es en esa entrevista terminar de fijarte hasta qué punto la chica sabe o no por qué y cómo lo va a tomar, porque encima hay algunas que son dos dosis y que tiene, hay que leer el prospecto para saber que se toma en dos veces. Y bueno, y a final de cuentas, en realidad estás haciendo una actividad informativa, porque de hecho, bueno, la persona va y la adquiere. Estamos de acuerdo. Está muy bueno el hecho de que se hable y que la indicación farmacéutica sea efectiva, porque vos le podés decir, bueno, no, porque me pasó esto, es para hacer, tengo que tomar esto, bueno, sí, pero en realidad es tal la desinformación que se genera otra cosa ya. Exacto, no, por eso, yo entiendo esto, de todos modos, Lucas y Camila, esto es real, el farmacéutico con el medicamento tiene que informar. Parte del trabajo del Estado, sí, puede ser que estemos haciéndole un poco del trabajo al Estado, pero en realidad es función del farmacéutico trabajar en la información, no solamente en esto, en otra oportunidad podemos hablar más de otros medicamentos que son realmente complicados y delicados al momento de no tener información, pero hay que resolverlo, a priori hay que resolverlo, no puede estar en este momento ese medicamento en manos de chicas que no tienen la información, están usándolo mal, no saben realmente qué puede ocurrir, y tengo un perfil que es muy preocupante en esto, que es que se deja de utilizar la barrera física, y eso comienza a ser una incidencia directa en el crecimiento o la posible, posible contagio del SIDA. Y esto también es muy importante. Hemos ganado mucho terreno con la prevención. Y cuando estamos utilizando esto así, como lo estamos utilizando, cuando es de emergencia y lo usamos como si fuera algo de todos los días, estamos además abriendo las puertas a una posible infección por HIV. Y esto también es delicado. Por eso creo que el Estado en sí tiene que trabajar fuertemente en la campaña de información, porque esto que te estoy diciendo que parece otro perfil, es un perfil enormemente preocupante. No, y porque incluso muchas chicas que la toman sabiendo para qué sirve, la toman como algo que, bueno, surgió después porque en el momento ni me importó, bueno, no tenía otra cosa, pero entre los dichos del Papa respecto al preservativo, y en realidad está, porque no me vas a negar que hay como un impulso bastante fuerte entre los laboratorios y los ginecólogos que están asociados por impulsar este medicamento, y, o sea, ¿hasta qué punto vos pensás que no se tiene? Vos estás diciendo, el preservativo es re importante, pero te das cuenta que también hay como una necesidad impulsiva por vender esta nueva píldora. Se entiende perfectamente, es posible que sea así, pero ese es el mercado, ¿sí? El Estado tiene que cumplir la justamente moderación del mercado. Obviamente no le voy a pedir a un laboratorio que no quiera vender, el tema es que venda como corresponde. Entonces, respetar la receta y hasta que el Estado no tome otra decisión, mantener el mercado ordenado. Coincido plenamente, en realidad la cuestión es mucho más amplia, es este medicamento y muchos más. Permitime que tenga un ejemplo claro de hoy día. Estamos hablando de que la juventud utiliza la jarra loca los fines de semana, toma mucho alcohol y luego de noche, si quieren tener una relación sexual, tienen que tomar un comprimido de sildenafil para poder llegar a una relación. El alcohol es depresor del sistema nervioso central y le baja la presión a los chicos. El comprimido de sildenafil es vasodilatador, por lo tanto también le baja la presión a los chicos, y terminan internados en un hospital con hipotensión, o sea, con una presión arterial bajísima. Eso es aberrante. Y hoy en los kioscos de la capital y de provincias, no hablo solamente de la provincia de Buenos Aires, se vende el kit del amor, que es sildenafil con un energizante y un profiláctico. Sí. Esto, chicos, lo digo porque ahí le tenemos que ver y caer en peso en que realmente la cuestión de que el medicamento necesita información es urgente. Sí, sin duda tenemos esta conversación, puede dar para rato, pero bueno. vos tenés tus cosas y nosotros acá tenemos un programa hoy bastante limitado de tiempo, así que bueno, agradecemos tu colaboración y bueno, esperemos que se pueda llevar a cabo tu postura, especialmente en las farmacias y en todo lo que nos atañe a todos, porque somos todos de jóvenes, somos que todos estamos implicados. Exacto. Bueno, te agradezco. Muchas gracias, Javier. No, a ustedes, hasta luego. Chao.